Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje HEC de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy buenos días, amada Iglesia HEC. Qué alegría volver a estar en esta mañana. Y quiero darles la cordial bienvenida a todos aquellos que nos acompañan por primera, segunda, tercera vez, un año que están con nosotros, aquellos que nos están acompañando en esta mañana en la transmisión. Dios te bendiga, bienvenido. Si podemos darnos vuelta así, saludamos a los que están en casa, ahí, a los hermanos. Yo sé que les complica un poco la vida a la gente de multimedia, pero queremos saludar a los hermanos que están en la casa. Qué bueno que es poder reconocer el nombre de Dios todos juntos, ¿sí? La canción decía, recibe toda la gloria. Que el Señor pueda llevarse en esta mañana, que pueda ser levantada de nuestros labios, alabanza, honra a nuestro Dios, ¿sí? Podamos levantar también, como decía la canción, manos santas, ¿sí? Consagradas a nuestro Señor. Nuestras vidas rendidas a Él. Y qué bueno, arrancó el mes de septiembre. Como usted sabe, el mes de septiembre es el mes del maestro. ¿Sí? ¿Cuántos maestros hay en la congregación? Ah, muy bien, ¿sí? Algunos son, trabajan de maestros secularmente, pero otros son maestros dentro de la congregación. Así que no tenga miedo, levante la mano y diga, algunos son dobles, son maestros afuera y también acá. También es el mes del profesor y también es el mes de qué. Si es del maestro, del profesor, del... Es el mes del estudiante también, ¿sí? ¿Y qué día cae? Entonces, ¿el mes de qué? De la primavera. Y como era el mes de la primavera, vine acá a la mañana para estar con ustedes, ¿sí? Y como muy bien dijeron, es el mes de la Biblia. Un mes donde debemos darle la honra que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Es nuestra única fuente de autoridad. Y así nos dice bien el Señor en Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Muy bien, en el capítulo 6, versículos del 6 al 9, dice lo siguiente, a ver si me acompaña con la lectura, dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que te entrego hoy. Le está diciendo eso al pueblo de Israel, le está diciendo eso al pueblo de Dios, le está diciendo eso a la iglesia, Jesús es el camino, en este día también. Dice, repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Pasa eso? Cuando usted se levanta y habla con su esposa, con sus hijos, cuando va a trabajar, con sus compañeros, dice, yo no tengo hijos en casa, pero está la palabra en su boca, dice que debe estarla. Dice, escríbelos en los marcos de las entradas de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¿Quién no tiene en su casa algún versículo colgado, escrito, o la Biblia en algunos pasajes pintado con algún resaltador? Seguramente muchos de nosotros debemos tener algún versículo que nos impacta, que nos gusta mucho. ¿Qué desafío era para el pueblo de Israel? ¿Y qué desafío es para nosotros como hijos de Dios? Buscar a Dios como de todo corazón. Buscar a Dios de todo corazón es más que una religión de domingo. Es más que venir, es más que orar una vez a la semana. Es más que tener una lectura semanal o para cumplir en el discipulado. ¿Cuántos saben los versículos del discipulado? Yo sé que hay algunos de los que están acá van a rendir examen en esta tarde. A ver, ¿hay alguno acá? Ah, muy bien. Por lo menos Juan 15:5 lo deben saber, ¿no? Yo soy la vid. Ay, ¿cuántos saben? Si no es para que la gente que está mirando sepa que saben un versículo. ¿Separado de mí? ¿Qué? ¡Qué seguridad! ¡Amén! Es buscar a Dios constantemente. No solamente alimentarnos con la palabra de Dios, con aquellos pasajes que nos gustan más, sino leer toda la palabra, toda la escritura, todo ese alimento. Yo sé que a algunos de los que están acá les gusta más la carne que las verduras, ¿sí? ¿A cuántos les gusta el asado? ¿Las pastas? ¿Las verduras? Ay, veo menos manos, Algunas comidas tienen un sabor más rico, más sabroso, y hay otras que tienen un sabor más amargo, ¿sí? Si no, pregúntenle a los chicos cuando tienen que comer alguna verdura, ¿no? Medio que se resisten, prefieren las 3P, pati, pancho y pizza, ¿no? Sí, son las comidas. pero toda la palabra de Dios nos alimenta, ¿sí? Debo obedecer a toda la palabra de Dios. Y a veces pasa lo mismo. Hay porciones de la palabra de Dios que no me gusta tanto, cuando la tengo que devorar, cuando la tengo que aplicar, me cuesta un poco más, ¿sí? Cuando el Señor me dice que tengo que perdonar a alguien, cuando Dios me dice que tengo que amar a alguien que me hizo algo, y está en la palabra de Dios, ¿sí? Me gusta más aquellos pasajes de esos salmos que dice que Dios me va a bendecir, que a los que aman a Dios todas las cosas que... Ay, ese no sabemos de memoria, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos que perdonar a alguien, los pasos que tenemos que dar? Lucas 9:23 dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Negarme? ¿Tomar? Y muy bien. ¿Cada día ahí? Seguir. Y ahí lo que más fácil de ahí es seguir, pero tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos, la parte que más nos cuesta. Quizá alguno podría decir, me gustaría que esa parte no esté en la Biblia cuando leemos algo, pero es la parte nutritiva, es la parte que transforma nuestra vida. A veces el Señor nos confronta con nuestra realidad, que estamos flacos, que estamos débiles y debemos comer ese alimento que transforma nuestra realidad. A veces podemos darnos cuenta a través de la palabra que estamos un poquito desnutridos, ¿sí? Que en eso de perdonar estamos un poco flacos, que eso de pasar por alto los errores de los demás me cuesta un poco, que tengo que poner la otra mejilla, que aunque no me guste el sabor de la comida, debo devorarme toda la porción de la palabra de Dios. Mirá al de al lado y decirle, tenés que comer toda la palabra. Claro, es fácil cuando le decimos a los chicos, comete toda la verdura. No, pero me gusta la carne. Y vieron que los chicos se paran. No podemos hacer eso con el Señor ni con la palabra del Señor. Debemos comerla, la parte dulce, la parte amarga. Y una vez devorada, como ustedes deben saber, ya en el nivel 3, 2 y 4, que debemos ponerla en práctica. Vivirla, enseñarla. Compartirla, dice, con mis hijos, con mi familia. ¿Cuándo? Dice el pasaje. En todo momento, ¿sí? En todo lugar, en el trabajo, en la facu, en el cole, con mis amigos, con mis vecinos. Debe ser mi tema de conversación. Dice, cuando me levanto hasta cuando me acuesto. Debe ser, aparte de los otros temas que tengo, hablamos de fútbol, a veces hablamos del dólar blue, hablamos de las pelis que se estrenaron últimamente, pero también, aparte de todas esas cosas, debemos poner prioridad en la palabra del Señor. Debo hablar de Jesús. Debo levantarme y acostarme mientras voy en el auto, mientras voy en el micro, mientras voy en el Didi, en el Uber. No le quiero hacer propaganda a ninguno. Donde estoy, tengo que tener una oportunidad. Son oportunidades que el Señor me da para poder hablar de Él a los demás. Dice la palabra, átalos a tu corazón. Que queden enredados, vos que estás escuchando la transmisión, que queden enredados esos pasajes en el corazón y no queden en el cerebro, en la mente. A veces solamente es un conjunto de conocimiento y podríamos recitar de memoria algunos versículos. Pero el Señor no quiere bochitos espirituales, quiere personas que puedan atar su palabra en su corazón. Eso es muy distinto, eso transforma vidas, la nuestra y la vida de aquellos que lo escuchan. Para que otros puedan ser impactados con la palabra de Dios. Las personas son confrontadas cuando hablamos la palabra de Dios con su realidad espiritual. Son confrontadas con su fe en el momento en que escucha la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice que la fe viene por el oír y el oír. ¿Y quién escuchará si no hay quien les predique? Estaría nuestra iglesia. Esta área nuestra, pueblo de Dios, les quiero decir algo. No está en la habilidad de tu oratoria, no está en qué bien lo hagas, pero hágalo de la mejor manera que pueda. Memorices el versículo y la cita. Si no es que los maestros somos exigentes, pero si la persona le pregunta, ¿y dónde está eso? En la Biblia, ¿en qué parte? Entre Génesis y Apocalipsis. No, no, no, dígale la cita. Juan 15:5 dice esto, que vas a dar mucho fruto. Pero separado de Él, nada podés hacer. Está en tu disposición, está en tu preparación, en poder compartir ese mensaje que memorizaste, ¿sí? De la mejor manera posible. Para que aquel que escucha el mensaje, escuche lo que Dios te dijo a vos. Y que cuando vos compartís lo que Dios te dijo a vos, ya Dios le está hablando a la otra persona. Es así, así funciona la palabra del Señor. Medite la palabra que hoy vamos a escuchar. Medite lo que estudió en el discipulado en esta semana. Medítelo y luego compártalo con los demás. Y va a haber esa satisfacción de ver los cambios, la transformación en la vida de los demás. Sea intencional. El pasaje está hablando de eso. Que no ocurran las cosas por casualidad. Que no espere que el otro me pregunte de Dios. Sea intencional. Hable, dice, al levantarme, al acostarme con mis hijos. Es un mandato. No es si ustedes quieren, si queremos, lo debemos hacer. Habla con tus compañeros en el trabajo, con tu jefe mientras tomás el mate. Decile lo que Dios te dijo. Habla lo que el Señor te dijo. Y Dios va a hacer la obra en la vida de ellos. ¿Amén? ¿Te animás esta semana? Empezás ya el lunes, ya podés ponerlo en práctica, ¿sí? Seguramente vas a ver cambios en la vida de aquellos que te rodean. Dios va a empezar a incomodar a aquellos que escuchen y luego van a venir las preguntas. Y ahí prepárese, ¿eh? Porque le van a hacer preguntas sobre Dios, sobre la Biblia. ¿Y qué va a hacer usted? Lo mejor que puede hacer usted dice, ¡qué buena pregunta! Mañana te la respondo. Entonces usted va a su casa, lee, investiga, le pregunta a algún líder, estudia más de la palabra del Señor y luego va a tener que responder a los demás. El Señor le va a dar palabra. El Señor le va a dar sabiduría. Y Dios dice que da sabiduría, ¿cómo? En abundancia. Dios es un Dios generoso y da en abundancia. Dios sigue haciendo milagros. ¿Escuchó bien? ¿Cree eso? Dios sigue haciendo milagros. ¿Lo pudiste reconocer en esta semana? ¿Pudiste ver algún milagro? Cuidado del Señor. El Señor es bueno y quiere obrar en tu vida también. Y antes de compartir el mensaje en esta mañana, quizás alguien está pasando algún dolor físico. Quizás alguien en esta mañana tiene algún dolor emocional, algún apremio económico, una lucha espiritual, ya sea matrimonial, en el trabajo, algún conflicto laboral o familiar con algún ser querido. Hoy es día de dejar nuestras cargas en Él. Es difícil escuchar lo que Dios quiere decirnos, es difícil escuchar lo que el otro quiere decirnos en la vida real, en la vida cotidiana. Perdón, en la vida cotidiana, escuchar cuando cargamos un peso, porque estamos pensando en ese peso, estamos sintiendo ese dolor, ¿por qué no nos tomamos en esta mañana un momento para dejar toda carga en el Dios de toda gracia? ¿Te animás a descansar en Él? Vamos a orar. Luego de orar, vamos a degustar la palabra del Señor. Pero animate a dejar las cargas delante de Él. Y si vos que estás mirando la transmisión tenés algún dolor físico en algún área, si estás orando por algún hijo, por alguna necesidad en particular, quizás sea una enfermedad, quizás sea algún problema que esté atravesando, en esta mañana también te invito a dejar las cargas delante de la presencia de nuestro Dios. Así que poné tu mano ahí en el dolor o pensá en esa persona o en esa situación y vamos a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque podemos estar como familia, Señor, todos juntos clamando, Señor. Te pedimos ahora que tú estés obrando sanidad física, Señor, en aquellos que lo están necesitando en esta mañana. Señor, tú estés quitando todo dolor, tú estés apaciguando, Señor, todo dolor de columna, de cabeza, Señor, toda enfermedad. Señor, tú puedas estar sanando, tu mano esté obrando, tú estés tocando cada vida, Señor, cada corazón. Tú estés obrando y resolviendo, Señor, cualquier situación laboral, económica, familiar, Señor, que vos estés obrando en la vida de cada familia en esta hora. Señor, de los que están aquí, de los que están escuchando la transmisión, de los que han de escuchar esta transmisión, Señor, bendícelos, trae, Señor, victoria sobre sus vidas. Levantamos, Señor, en esta mañana nuestras manos, Señor, en señal de la búsqueda de tu presencia, de tu santidad, de tu renuevo. Señor, entramos al trono de la gracia. Gracias, papá, por esta oportunidad. Te amamos, Señor. Queremos esa libertad. Queremos ser, Señor, que nuestros oídos espirituales puedan destaparse y podamos oír lo que vos tenés para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Se siente más flojito? ¿Lo ve al de al lado más flojito? Ah, qué bien. Bueno. Comenzamos en esta mañana, en este primer domingo de septiembre, con esta serie de mensajes que decidimos llamar, plim, plim, plim, cómo Jesús hacía las cosas, cómo Jesús era, quién era Jesús, conocerlo a Jesús a través de los evangelios. Y el título del sermón en esta mañana es Abrazar como Jesús. Y usted dirá, ¿dónde habla la Biblia? ¿Dónde Jesús abrazó a alguien? A ver, tendría que buscar abrazo de Jesús. Alguno va a googlear después de la predicación en qué momento Jesús abrazó. Pero antes de comenzar con el mensaje, yo quisiera que ustedes me dijeran qué es una parábola. Porque Jesús va a contar una parábola. ¿Qué es una? ¿Cuántos saben lo que es una parábola? Una parábola es una sección cónica de excentricidad igual a 1,1 resultante del corte recto con un plano de un ángulo de inclinación respecto a la resolución de su generatriz. Amén. Estuve días estudiando esto para decirlo. Bueno, eso es matemática. Hay un profesor de matemática. ¿Estuve bien? Estuvo. Pero las parábolas de Jesús, en cambio, son figuras, comparaciones extendidas que se utilizaban a menudo, eran historias para enseñar una verdad espiritual o moral, ¿sí? O para responder alguna pregunta. Aunque la historia de una parábola no es histórica, quizás nunca ocurrió, pero es fiel a la vida misma. Son historias que podían haberle pasado a cualquiera de aquellos que la estuvieran escuchando. Por lo tanto, no es un cuento, ni tampoco es una fábula. Usted no va a escuchar animales parlantes, no va a escuchar algo fantástico, sino que es una historia de algo que le podía haber ocurrido a usted o a mí en aquel tiempo, por lo menos. Y hoy quiero compartir en esta mañana el abrazo de Jesús. Es una, quiero compartirle una de las parábolas más conocidas de Jesús. Esta se conoce como la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Aunque a mí me gustaría cambiarle el nombre, como otras versiones lo llaman, la parábola del Padre Misericordioso. No centrar la parábola en lo que hizo el Hijo o cómo se comportó el Hijo, sino en cómo se comportó el Padre. ¿Sí? Cuando alguien le diga, ¿me contás la historia del Hijo Pródigo? ¿Qué? No la conozco. ¿La del Padre Misericordioso? Sí. Muy bien, a Jesús, en este momento que Él va a compartir esta parábola, lo están cuestionando por el tipo de personas que lo estaban rodeando. Dice que se juntaban para escucharlo, no que Jesús se juntaba con ellos para compartir lo que hacían, sino dice que gente de mala fama, cobradores de impuestos, se juntaban alrededor de Jesús para escucharlo. Dice que los fariseos y los religiosos de aquella época lo señalaban. Le decían, mira con quién come este, mira con quién comparte Jesús. Y Jesús quiere explicarle que Él vino a los suyos, a esos, a los que tenían necesidad. No a los que están sanos, sino a los que están enfermos. Entonces Jesús va a compartir, previo a esta parábola, va a compartir dos parábolas anteriores, que usted seguramente la conoce. La oveja, la parábola de la oveja perdida, una oveja que se fue y dice que dejó a las 99 el pastor y salió. ¿Y qué hizo? La encontró y la caché. No, la encontró, la cargó, la trajo y después dice que llamó a todos. ¿Para qué? Para alegrarse porque había aparecido esa ovejita. Pero también cuenta la historia de una mujer que tenía un collar con 10 monedas de plata y una se le perdió. ¿Y qué dijo? Bueno, total me quedan 9, dijo. Cuando me queden 5 voy a empezar a buscar. No, dice que la parábola que inmediatamente empezó a correr las cosas, empezó a barrer hasta que encontró esa moneda y dice que después llamó a sus amigos y hubo gran gozo en la vida de esa persona. Pero a veces las personas como a usted y a mí, cuando nos explican las cosas, y a veces decimos, explíquemelo con manzanas. ¿Sí? Porque con ovejas y con monedas no lo estoy entendiendo. Entonces, ¿qué mejor si me lo explica, están diciendo el Señor Jesús, con personas de carne y hueso? Y yo quizás lo pueda entender. Entonces Jesús pone a esa oveja, pone a esa moneda en una situación. Y entonces va lo que eran ovejas, en su momento lo que era un corral, lo va a poner en una casa y a las ovejas le va a dar, a uno le va a ser el padre, ¿sí? El otro va a ser el hermano, ¿sí? Y va a haber otra oveja más que ahora vamos a ver. Es la misma historia anterior, pero contada con mejores detalles. Vamos a ver lo que nos dice Lucas capítulo 15, versículos 11 en adelante. Léalo conmigo, no se pierda detalle. Dice Jesús, para ilustrar mejor esa enseñanza, esas dos que venía compartiendo, les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos, el hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia, ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó todas sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde ¿qué hizo? Derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país. Y él comenzó, escuche bien lo que dice literalmente, a morirse de hambre. No es que tuvo un poquito de hambre. Alguien que se había llevado, que era rico, que se llevó todo lo que tenía, empezó a tener hambre. Convenció a un agricultor que vivía en la zona, por eso dice local, de que lo contratara. Y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer. Pero nadie, no es un dato menor, le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates, por lo menos como uno de tus jornaleros. Entonces regresó a la casa de su padre y aun cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor, lleno de compasión, corrió a su hijo, lo abrazó y lo besó. Me estruja el corazón. Yo espero que el Espíritu Santo en esta mañana nos pueda poner en situación de lo que Jesús está compartiendo en esta hora. ¿Qué es lo que Jesús está revelando? Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti y ya no soy digno de que me llames hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalia para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar, tenemos que hacer banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces, ¿qué pasó? Comenzó la pachanga, comenzó la fiesta, dice. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y baile en la casa. Y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba, tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató al ternero engordado. Celebramos porque llegó salvo. Qué alegría, ¿no? ¿Cuántos tienen hermanos? Qué alegría, volvió el hermano. ¿Sí? Y se puso contento. No. Tu hermano ha vuelto y tu padre mató al ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. En otras versiones dice, se indignó. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti, y escuchen bien, como un burro. Y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste, y en todo este tiempo no me diste ni siquiera un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este tu hijo, que regresó después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar, no lo entiendo. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Amén. Es una de las historias más hermosas que Jesús va a contar, una de las parábolas con más condimentos, ¿sí? No digo que es la única, es con más condimentos que Jesús va a relatar. Esa escena que representa a Jesús es la cumbre del perdón del Padre frente al Hijo arrepentido de su propia conducta. Y en esta mañana quiero compartir tres cosas muy rápidamente, ¿sí? Pero que nos queden en el corazón, entrelazadas en el corazón. En primer lugar, el abrazo del Hijo al Padre. Hay tres abrazos, vamos a ver. Primero, el abrazo del Hijo al Padre. Es una de las historias más impresionantes que, como dije recién, que Jesús narró. Se puede ver a ese hijo que no era el mayor, ¿eh? No era el primogénito, era el segundo, el que tenía menos derechos. Y como hijo menor se atrevió, tuvo la desfachatez de pedirle a su padre, estando en vida, que dividiera la herencia y que le diera la parte que le correspondía. Casi que lo consideró muerto. Bueno, no te morís más, entonces dame la parte que me corresponde a mí y deja la otra para el otro hermano. Que le diera esa parte es un acto de rebeldía, de querer independizarse de las responsabilidades como hijo, de querer vivir la vida. Como cantaba aquel cantante, bueno, hay muchos millennials en esta mañana, pero ¿cuántos conocieron a Frank Sinatra? ¿Sí? Cantaba esa canción, A mi manera. ¿Sí? Y él dijo, yo quiero vivir a mi manera. ¿Sí? Sin tener en cuenta al Padre, sin tener en cuenta algo de caradurez hubo en todo esto. Me quiero alejar de la comunión de la familia. Y hubo caradurez porque, como dije recién, no era el hijo mayor, sino el menor no gozaba de ningún derecho para exigir esto, menos en vida del Padre, y él lo hizo. Y no sé si fue una mañana o una tarde que le planteó esto, pero dice que a los pocos días tomó sus cosas y se marchó. Si usted es padre en esta mañana, seguramente puede imaginar el dolor que habrá sentido ese padre, que un hijo le dijera esto, dame lo mío, ya no quiero tener trato con vos. Y lo que marca el pasaje, que dice que se fue muy lejos, ¿eh? No fue algo que... Bueno, nos distanciamos por un tiempo y quizás nos vamos a tomar mate de vez en cuando, mantengamos la distancia. Dice que se fue muy lejos. Quizás usted pueda sentir el dolor, ¿sí? Sí, o podría llegar a interpretar el dolor de lo que está escuchando ese padre. Le está diciendo, no te necesito más, puedo vivir solo, dame lo que me corresponde, lo que es mío, lo que yo merezco. Eso le estaba diciendo a este padre. El padre, quizás roto por dentro, nunca de acuerdo, quizás confundido con lo que le está planteando el hijo, pero un padre que nunca le hizo faltar nada, un padre generoso, un padre que tenía hacienda, que tenía jornaleros, era un padre que nada le hizo faltar a este hijo, nunca lo abandonó, todo era suyo y de lo que era suyo compartió con su hijo, pero aún así, en medio del dolor, este padre divide entre los dos hermanos la mitad de sus bienes. Y acá aparece el primer abrazo, el del hijo al padre. Lo abraza, pero solo para despedirse. Lo abraza para decirle adiós, muchas gracias por los servicios prestados, sí, gracias por todo este tiempo que estuve en casa, quiero vivir mi vida a mi manera. Bueno, no lo canto tan bien como Frank Sinatra, pero se lo dijo así, y fue muy duro seguramente para el padre. Me pregunto, ¿esta parábola no nos lleva al principio de la creación? ¿No nos lleva a un tal Adán y Eva, ¿sí?, en búsqueda de querer ser igual a Dios con el único fin de independizarse de Dios? ¿No nos hemos comportado muchas veces de esta manera con nuestro Padre Celestial, con nuestro pastor de pastores, huyendo del redil? No se olvide que esta parábola está explicando la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida. De esa oveja que se va, que se descarría. Por eso Jesús cambia nuevamente monedas por oveja y le pone a esa oveja el nombre de hijo. Un hijo que se fue. Y nosotros mismos, la pregunta es en esta mañana, ¿cuántas veces hemos tomado distancia de la familia de Dios, de la iglesia, del cuerpo, de Dios mismo, llevándonos los dones, llevándonos el servicio, llevándonos la bendición de la unidad, la cobertura que tenemos como familia, por algo que no nos gustó? Ay, no me gustó esto en la iglesia. Ay, no me gustó tal cosa. Entonces me voy y me llevo todo, ¿sí? O quizás por algo que me gustó más afuera. Entonces dejo todo por eso y voy tras eso. Y luego vamos a ver que eso que vamos a buscar son espejitos de colores, que nos, después nos damos cuenta que nos quedamos sin nada. Algunos se llevan la herencia de una, ¿sí? Dice, me voy. Y se van sin dar explicación. Y uno ve, dice, el hermano tal que estaba en la iglesia, que estaba el domingo. No, capaz que está a la tarde. Y uno ve a la tarde, no, por la tarde hace rato que no lo ve. Y se van. Y uno dice, se aleja de la iglesia, pero en realidad no estamos alejando del padre de la iglesia, de la cabeza, de Cristo. Algunos, como dije recién, llevándose la herencia de una, y otros llevándose la herencia de a poco. Un día vengo, otro día no vengo, un día sirvo, otro día no. Y al correr de los días me doy cuenta de que estoy lejos, muy lejos de la casa de papá. ¿Conocen personas así? Nadie levanta la mano. Nos hemos identificado así, que nos vamos muchas veces de a poquito alejando del Señor. Y este joven dilapidó todos sus recursos. Lo que creyó libertad se convirtió en libertinaje. Lo que el mundo le ofreció se convirtió en un engaño. Los amigos que parecían tan fieles, tan compas, tan amigos, y esos placeres de los cuales ninguno se privó, terminaron siendo su mayor esclavitud. Por un lado, los bienes se le agotaron. Por otro lado, vino la hambruna. Se quedó evidenciado que sus amigos no eran tales, que no lo iban a acompañar en todo momento, que solo lo usaron. Y su mayor necesidad, ¿cuál fue? Sentirse solo. Alguien que estaba en la casa de papá, rodeado de la generosidad del padre. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos? Aún con gente a nuestro alrededor, pero solos. Sin nada, con hambre. Este joven dice algo tremendo, dice, se estaba muriendo de hambre. ¿Sí? No era un capricho que ya no comía lo rico que comía en la casa y que podía probar otras cosas. No podía comer nada, se estaba muriendo de hambre. Pero a veces, en vez de volver a la casa del Padre, en vez de volver a Dios, el orgullo nos impide volver al redil. A veces pensamos, ¿qué me van a decir si vengo? ¿Cómo me van a mirar? Después de lo que dije, después de lo que hice, ¿cómo me va a mirar el Señor? Y lo más triste, a veces nos cuesta volver a la presencia del Señor después de haber cometido algún error, de haber hecho algo. ¿Cómo me va a recibir el Señor? ¿Cómo me va a mirar? ¿Cómo puedo volver? Nos cuesta ir a la presencia del Señor. Y en vez de volver inmediatamente, seguimos buscando soluciones que empeoran nuestra situación. Y este joven hizo eso. Lo primero que hizo, se vio que sus amigos los habían abandonado, se vio que empezó a tener hambre y cada vez más hambre. ¿Y a quién recurrió? Dice, ¿se acuerdan? A un agricultor, a alguien. ¿Y qué le dio? ¿Qué trabajo le dio? ¿Que cuidara ovejas? ¿Que cuidara ganado? ¿Qué le dio? Que cuidara cerdos. Para los que saben la historia, los cerdos, los puercos, los chanchos, como usted quiera llamarlo, son animales impuros para los israelitas. Y a ese lugar lo mandaron. Y a ese lugar fue. Y tenía que darle de comer. Tenía tanta hambre que quería abrazar a los chanchos, comer su comida, esas algarrobas que comían los cerdos. Son unas insípidas legumbres. Podemos decir literalmente, se revolcó con los puercos. Pero hay algo significativo que dice la parábola, que nadie le dio nada. Nadie le dio nada, hermano, hermana. No juegues con el mundo, no juegues con el pecado, porque nada puede darte. Vos que me estás escuchando en la transmisión, no dejes la casa del Padre, no dejes al Padre, porque el mundo nada te puede dar, nada puede ofrecerte. Busca a Dios, escucha bien, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Amén, me seguís, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Este hijo finalmente entró en razón y se dijo, mira cómo están los jornaleros en la casa de mi padre. Miró su realidad y dijo, no puedo seguir así como estoy. En otra versión, la versión de Palabra de Dios para Todos, dice que el hijo dijo, qué tonto que soy, cómo puedo hacer, cómo pude actuar de esta manera, y qué tonto que soy de estar en esta situación alimentando a los cerdos en vez de ir a la casa de mi padre. Aún los que trabajan para mi padre tienen comida de sobra. ¿Qué hago en medio de estos chanchos? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué hacemos acá? ¿Cómo nos alejamos de papá? Y estamos en medio de situaciones que como si estuviéramos en un chiquero, oliendo mal, y en vez de salir de esa situación, seguimos en esa situación. ¿Cuán lejos llegamos? ¿Cómo pude hacerlo? ¿Cómo pude decir? ¿Cómo pude hablar? ¿Cómo pude hacer? ¿Cómo pude actuar tan tontamente o tan locamente? ¿Cómo pude malgastar mi tiempo, mi dinero, mis recursos de esta manera? Solo por haberme alejado del Padre. Alejarme del Padre siempre trae consecuencias. No te alejes del Padre. Se lo decís al de al lado, pero con amor. No te alejes del Padre. Ah, yo no vengo a la iglesia, pero oro todos los días, ¿eh? Yo no vengo a leer, no sirvo al Señor, pero yo en mi casa sí, oro por todos. No te alejes del Padre, porque alejarte de la iglesia es alejarte del Padre de la iglesia. Pero este joven, rodeado de cerdos, abrazando chanchos, mugroso, maloliente por el lodo del pecado, este joven entró en razón y volvió. Pero no volvió así nomás. Si usted lee y relea la historia, volvió con un corazón quebrantado, sin orgullo y sin pretensiones. ¿Sí? No es que entró por la puerta y dijo, acá estoy yo, volví, volví porque me extrañaban. ¿Sí? Acá, sí, me mandé mis macanas, pero no era... No, tuvo otra actitud, y lo vamos a ver. Hubo una convicción tan profunda, una convicción que lo envolvió, que le enredó el corazón, que durante el camino, desde que salió de dejarle alimentar a los chanchos, hasta que se iba a encontrar con su padre, iba pensando, ¿sí? Así como yo pensaba lo que era la parábola de la generatriz, él estaba pensando, ¿cómo me voy a presentar delante de mi padre? Caminó. Imagínense que el texto dice que estaba muy lejos, así que tuvo mucho tiempo para pensarlo y reflexionar. Se pensaba él, cómo había actuado con su padre, cómo lo menospreció, cómo lo lastimó tanto, meditaba lleno de vergüenza qué le iba a decir, cómo se iba a disculpar, y en medio de volver, mucho más lento, porque cuando se fue, seguramente se fue rápido a vivir su vida, pero luego volvió mucho más lento, entabla esa conversación en su mente. Una conversación de verdadero arrepentimiento. Se imaginaba al padre enfrente, ¿sí? Él diciéndole, no me trates como tu hijo, ¿sí? Por favor, solamente trátame como uno de tus sirvientes. Y si querés, el menor de todos. Pero yo no quiero más la condición de hijo. Para mí eso está mucho más que bien. Todo ese orgullo, toda esa prepotencia, toda esa altivez que tuvo al principio, era otra totalmente distinta. No quiero nada. Lo que merezco va a estar bien. Y cuando está delante de su padre, mientras expresa lo que decía en su mente, se produce el segundo abrazo de este hijo al padre. Esta vez es el padre dándole la bienvenida. Es un padre amoroso, es ese Dios, es tu Dios y mi Dios que nos abraza. Amén. Ese es el primer abrazo, el del hijo al padre. El segundo abrazo es el abrazo del hermano mayor con el hermano menor. ¿Lo vieron? Lo leemos en la escritura. Dice, el hermano mayor estaba trabajando en el campo y comienza a escuchar que hay fiesta. Dice, hay fiesta en la casa. Él está en el campo, está trabajando, porque ¿qué hacía él? Era muy trabajador. Trabajaba para el padre como qué. Muy bien, y eso no significa que era negligente, sino que era esforzado. Si nadie piense que lo hacía así nomás, ¿vieron? Tenemos pensado que el burro es poco inteligente. No, lo hacía con diligencia y lo hacía con esfuerzo. Dice que él está escuchando que hay fiesta y comienza a preguntarse qué pasó. Hoy no es mi cumpleaños, no es el cumpleaños de papá, no hay ningún aniversario. ¿Qué es esa pachanga, ese ruido, esa fiesta, esa música que estoy escuchando? Dice que pasa uno de los jornaleros y le avisa que volvió su hermano a su casa y le dice, volvió sano y salvo. Qué alegría que hay, ¿sí? Que tu papá hizo una celebración y lo que vos estás escuchando es la fiesta de que tu hermano volvió. Ahora la pregunta es, ¿usted lo ve correr al hermano para abrazar al hermano? ¿Lo leyó conmigo? Relea una y otra vez, no va a ver al hermano corriendo. Escuchó de tal abrazo, pudo leerlo, pudo leer las palabras, te extrañé, hermano querido, cuántas cosas te perdiste, te perdono, te amo, es hora de empezar de nuevo, ¿lo puede leer? No lo leemos. Todo lo contrario, el texto dice que se enojó, y usted va a coincidir conmigo, quizás. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible el hermano este, qué falta de amor. Pero les voy a decir algo, ese hermano, esa oveja, está incluida dentro de esta parábola porque nos representa a usted y a mí muchas veces. ¿Cómo miramos a los demás? En vez de abrazar al hermano, preferimos abrazar el legalismo. En vez de abrazar al hermano, preferimos abrazar el esfuerzo propio en vez de abrazar la gracia. Yo muchas veces me siento como el hermano mayor. Le digo la verdad, me siento como el hermano mayor, con mis derechos. ¿Sí? Si vengo a la iglesia todos los días, hago el discipulado. ¿Cuántos hacen el discipulado acá? ¿O lo hicieron? Ah, son como el hermano mayor, también tienen derechos ustedes, hagan el discipulado. Si trabajo en un ministerio, soy el líder de un ministerio o trabajo en un equipo de ministerio. Y este viene, que se alejó, ¿eh? Que hace un montón de tiempo no viene a la iglesia, que un día viene, otro día no viene, y se arrepiente, Dios los bendice y le hace una fiesta. ¿Y yo que vengo siempre? Claro que tiene razón el hermano mayor, ¿o no? Nadie se anima a decir amén, yo estoy seguro. Solamente el que está en la casa. Pero claro que tiene razón el hermano mayor en lo que dice. Tiene una lista pormenorizada de lo que hizo su hermanito, de todos sus actos, y los esgrime sin problema. Dice, anduvo con prostitutas, con borrachos, malgastó todo el dinero, se animó a decirte que estabas muerto, dame la herencia, y la dilapidó. Claro que tiene razón. Y dice algo grave el pasaje. Porque cuando habla con el padre, ni siquiera dice, este mi hermano hizo todo esto. Dice, este tu hijo. ¿Eh? Ya no tiene nada que ver. Ya se separó, lo dejó. Ya no es parte de la familia. Dice, este tu hijo hizo todo esto. Y me dice, es hermoso, porque el padre le dice, este tu hermano. Este tu hermano. A mí me rompe el corazón. Este tu hermano estaba perdido. Y ahora fue rescatado. Y él sigue insistiendo, este muchacho fue un descarado, menospreció la familia, rechazó tu cuidado, cometió una infinidad de errores, de pecado, malgastó, desperdició su vida, y ahora el señorito viene así nomás. Y va a agregar algo, y yo que siempre hice buena letra, yo que siempre me porté bien, trabajé como un burro, afirma, nunca te traje problemas, me porté bien siempre y nunca hiciste un asadito para mí, para mis amigos, nunca. Encima dice, ni siquiera el becerro engordado, ni un cabrito, ¿eh? Ni un pollo a la parrilla, nada. Ahora por este estás haciendo música, fiesta, asado, y a mí hay enojo. Y no quiere entrar a la fiesta. Y es llamativo porque el padre le dice, entra a la fiesta, no te pierdas la fiesta. El hijo mayor nos representa a nosotros cuando no nos damos cuenta todo lo que tenemos. Gozate que hoy estás en la casa del Señor. Amén. Gozate que disfrutás de la gracia. No se da cuenta de todo lo que tiene, no se da cuenta que el asadito siempre lo tuvo y que fue culpa de él si no lo disfrutó, si no lo comió, si no lo compartió, pero siempre el asado estuvo disponible, siempre hubo gozo, siempre hubo generosidad del Padre, siempre hay generosidad en tu vida y Dios lo da. La gracia es un regalo que no se compra, no tiene que ver con el esfuerzo del hermano mayor. Es gracia de Dios y Él le trata de explicar que no se gana, que era necesario hacer fiesta, que era necesario recibir a aquel que se arrepintió. Ojo, ojito y ojazo, eso decía mi mamá siempre. El que se arrepintió realmente. No aquel que viene y se hace una lavadita de cara. No aquel que se autoperdona, se autoexonera a sí mismo, se autoindulta y dice, bueno, ya está todo bien. Sino aquel que se arrepiente, que reconoció. Usted ve todo el pasaje, la parábola, y va a ver cómo él reflexiona sobre su situación. Ese que realmente se arrepiente. Este joven tuvo acciones y conductas concretas. Cuando alguien vuelve así a la familia de Dios, debe haber fiesta. Amén. Cuando alguien entra por esa puerta y se arrepintió de verdad, debe haber fiesta. Si el padre lo recibe, ¿saben qué? Yo lo recibo. Y usted debería hacerlo. Ay, pero mira cómo vino. Tiene pelo largo ahora. Si el padre lo recibe, después le cortará el pelo al padre si quiere o no. Pero si el padre lo recibe, yo lo recibo. Debo tenerlo muy claro. ¿Saben por qué? Porque si no me voy a perder la fiesta y de los asados. Si soy como el hijo mayor, me pierdo fiestas y asados. Y no debo hacerlo, debo disfrutar de la casa del Padre. Y escuche bien, hacer lo correcto sin amor es legalismo. ¿Escuchó bien? Hacer lo correcto sin amor es legalismo. Hacer lo correcto con amor es gracia. Es gracia. Eso es lo que el Padre, eso es lo que Jesús está revelando. Como Jesús, abrazar como Él lo haría. La pregunta en esta mañana es, ¿cómo mira al que vuelve a casa? ¿Cómo mira al que vuelve a la casa de papá? ¿Cómo mira al que vuelve a la iglesia? Mire, yo lo animo a que lo pueda mirar con gracia. No se quede afuera de la fiesta, porque también, ¿sabe qué? Es su fiesta también. La fiesta es su fiesta. Dice, cuando un pecador, ya que está, volvemos a la primera parábola que Jesús está explicando, dice, cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Mire si no va a haber gozo acá en la tierra. Con nosotros que cometemos errores diariamente, ¿cómo nos vamos a hacer fiesta de alguien que viene realmente arrepentido? Abrace al hermano. Abrace a ese hermano que se arrepintió. Que Dios previamente ya abrazó. No espere que Dios le insista. Entrá, entrá a comer el asado, entrá a disfrutar la fiesta. Hágalo con todo el gozo. Sea, abrace como Jesús. Amén. Primero, el abrazo del hijo al padre. En segundo lugar, el abrazo del hermano mayor con que no existe, ¿eh? El hermano mayor con el hermano menor. Pero vamos al último y más hermoso abrazo de todos. El abrazo del padre al hijo. El abrazo de Jesús. Yo no puedo evitar. Yo soy llorón cuando leo el pasaje en mi casa. No puedo dejar de llorar cada vez que veo estos abrazos en la Biblia. Este abrazo no es menor que el abrazo de José con sus hermanos. Dice que a José se le estruja el corazón, él no aguanta y tiene que salir de la habitación porque está viendo a esos hermanos que lo habían traicionado, que lo habían negado, que lo habían tirado en un pozo, que lo habían dado por muerto y ahora los tiene ahí y los tiene que perdonar. Y ese abrazo me estruja el corazón, como le estrujó a él. Esos años de dolor, años, ¿sí? Años sanando su interior, pero se funde luego en un abrazo con todos sus hermanos y con unas lágrimas donde él los perdona. Este abrazo no es menor que el de Saúl y el de Jacob, que se encuentran después de tantos años en el desierto, y uno de ellos, Jacob, tiene miedo de lo que quizás Esaú podría hacer con su familia, y hay años de enojo y hay incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Es la misma incertidumbre que el hijo tiene cuando se va a encontrar con el padre. Y se funden en un abrazo Jacob y Esaú. Lo estoy animando a que después lea el Antiguo Testamento en esta mañana. Este abrazo, aunque es una parábola, revela el corazón del padre. Revela el corazón de Jesús, de su trato con nosotros, lo maravilloso de su gracia, actuando en favor de aquellos que realmente se arrepienten y vuelven de sus malos caminos. El abrazo de Jesús es el abrazo que sana, es el abrazo que liberta, es el abrazo que restituye, es el abrazo que nos vuelve a posicionar como hijos de Dios. El texto dice, escúchelo, léalo, reléalo, dice que el Padre que hizo, corrió. Lo estaba viendo de lejos, anhelaba esa vuelta más que nadie. Sabía que había sufrido. Escuche bien, ya sabía que no era el mismo. Seguramente esos embates de la vida, El separarse de Cristo le había traído daños, momentos de dolor, y ya no era el mismo el que estaba entrando o el que estaba viniendo por el camino. Él estaba volviendo, y que en su partida un pedazo de él, un pedazo del Padre, se había ido con el Hijo. Y no hace otra cosa que correr hacia él. Sale corriendo. Lo abraza y lo besa. A ese muchacho que se había revolcado en el chiquero. Todavía ese muchacho huele a cerdo. Todavía ese muchacho huele mal, pero lo abraza y lo besa. A ese muchacho que de alguna manera lo dio por muerto, que lo humilló como papá, a ese hijo lo abraza con olor a puerco, con sus ropas manchadas. Y antes de que termine de disculparse, recuerden que él viene muy lento pensando cómo se iba a presentar, lo que iba a decir, antes de que pueda seguir hablando, el padre lo interrumpe, lo abraza, lo besa, huele mal, pero le dice: saquen el mejor vestido y vístanlo. Amén. Y no dice eso solamente, el mejor vestido. Saquen el anillo familiar, el anillo de la familia, al que nos representa a nosotros, y vuelvan a ponérselo. Y seguro que anduvo por caminos que no debía y anda todo chiquereado los pies, y dice: saquen las sandalias y pónganselo. Todavía huele mal, pero él lo abraza, lo besa. El mejor asado hagan, ese ternero que estamos engordando, porque mi hijo ha vuelto a la casa de papá sano y salvo. Ese es el amor del Padre, que aunque estuvimos lejos, en delito y en pecado, Jesucristo vino para salvarnos, dio su vida por nosotros. Ese es el abrazo del Padre, lleno de amor, de nuevas oportunidades. Ese es el abrazo de Jesús. ¿Usted va a abrazar como Jesús? ¿Va a decidir abrazar como Jesús? Hoy tenemos que decidir, en primer lugar, dejarnos abrazar. Hoy es tiempo de volver. Hoy es tiempo de volver a casa, a la familia, volver al Señor. Es tiempo de volver a la casa de papá. Es tiempo de volver a la fiesta, de no perderme el asado de nadie, de dar un abrazo de nuevas oportunidades. Lo que Dios sanó, restauró y abrazó, yo no tengo por qué señalar ni juzgar, solo abrazar con el mismo amor que Él lo hizo. Hoy es tiempo de abrazar como Jesús. ¿Por qué no oramos en esta mañana? Le pedimos al Señor: Señor, ponernos ese corazón. Me cuesta. Quizás estuve lejos en este tiempo. Me cuesta volver y sé que estuve haciendo cosas que a ti no te agradan, que lastimaron tu corazón, que me independicé, que me alejé, que tengo las manos sucias y necesito volver a casa. Señor, quiero volver a casa. Decile con tus palabras ahí en el lugar donde estás: Señor, quiero volver a casa. Perdóname. Me siento indigno, me siento lejos, me siento solo. Todavía huelo mal, todavía hay luchas, hay cosas que no puedo abandonar, que me cuestan, pero no las voy a conseguir afuera. No voy a hallar sanidad ni limpieza, no voy a ser restituido sino en la casa de papá, sino al lado tuyo. Decile con tus palabras ahí en el lugar: Señor, quiero volver. Perdóname si me alejé, si me distancié, si no me di cuenta. Pero también quizás en esta mañana sea una mañana para deponer la actitud del hermano mayor, que no tiene que ver con mi esfuerzo, que no tiene que ver con mi trabajo duro, que si no hay amor en lo que hago, en lo que expreso hacia los demás, nada tiene valor. Señor, decirle en esta mañana: quiero disfrutar de la fiesta, de que otros se arrepientan, quiero ser parte, facilitadores de aquellos que vienen, quiero ser de aquellos que abrazan, que traen el anillo, de que aquellos que cocinan ese asado, de aquellos que hacen fiesta. No me quiero quedar afuera. Señor, pone tu corazón Enséñame a abrazar como vos abrazás. Enséñame a perdonar, a amar a los que todavía están lejos, de los que tomaron distancia. Decidí hoy en esta mañana volver a abrazar. Decile, Señor, quiero abrazar como vos abrazás. Toca mi corazón. Renová mi corazón, Señor. Bendito sea tu nombre. En la casa de mi Padre hay espacio para ti. Claro que hay espacio. Hay espacio para vos en esta mañana. Para vos que nunca te fuiste, pero que no disfrutás de la fiesta. Para vos que te fuiste, que querés volver, hay lugar. El Señor busca un corazón arrepentido. No va a despreciar un corazón humillado. Hay espacio para ti y para mí. Regreso a casa, Jesús. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.